La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricardo Arís desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33, aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. En la Facultad de Periodismo me explicaron que cuando se publica una noticia hay que contrastarla por un mínimo de 2 o 3 fuentes, según el profesor. Es decir, que cuando un periódico de tirada nacional como El Mundo publica una noticia, uno tiende a pensar que, como periodistas, deben seguir un rigor para hacer público un hecho. Pero se ve que no, porque tras publicar la noticia de que existe un borrador de un informe policial que afirmaría que Artur Mas y Jordi Pujol tienen cuentas secretas en Suiza, mientras tanto, en su propia editorial, El Mundo publicó la frase: si estas informaciones son ciertas, y claro, uno se para a pensar, ¿cómo? ¿Es que no han comprobado si son ciertas? ¿Es que un periódico de la influencia del Mundo de Pedro J. no ha comprobado si una información publicada es realmente cierta? Y claro, a uno le vienen ideas conspiranoicas a la cabeza sobre si todo lo publicado por este periódico en la última semana de campaña electoral no ha sido una burda manipulación para influir en las elecciones catalanas. Me viene a la cabeza la teoría de que un periódico tan opuesto al independentismo como el periódico El Mundo ha querido influir en ellas descaradamente con un supuesto borrador policial que en realidad tampoco es que sea un informe completo, ni terminado, ni concluyente. Así que, querido Pedro J., tú que alardeas de que tu periódico es el pináculo, el sumum o incluso el paradigma del periodismo de investigación, ¿no has pensado en comprobar si la noticia era cierta? ¿O te interesaba más desprestigiar sin pruebas concluyentes a dos políticos a falta de menos de una semana del fin de campaña? En fin, estáis escuchando Agorasol Radio, estáis viendo el Canal 33 y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Raúl Millares, periodista colaborador de Medios Alternativos de la Tercera Información Diagonal y que en Twitter es @millares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí otra semana más. Raúl, ya lo conocéis, ha sido y es tertuliano habitual de La Plaza en Llamas y seguirá viniendo porque aparte de buen tertuliano es amigo mío, así que aquí nepotismo y ayudas chungas. En fin, el segundo la segunda pata del triángulo que cada semana viene aquí a La Plaza en Llamas es Inés Abanés, portavoz y máxima dirigente de Cuen Madrid, que en Twitter es Isabanés. Muy buenas noches. Buenas noches. Inés, bienvenida. Gracias. Aquí en el corazón de Madrid. Aquí en el corazón de Madrid, exactamente. Y la tercera pata de este bonito debate que cada semana reúne a varios tertulianos en La Plaza en Llamas es el periodista y asesor político, o ex asesor político, Jordi Gordón. Muy bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí. Vamos a ello. Vamos a ello, que arde la plaza. Antes de que empiece a arder la plaza, vamos a saludar a nuestra compañera Alba Villanueva, que se encargará como cada semana de las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches y solamente recordar a los que nos están viendo a través del Canal 33 y a los que nos escuchan en Ágora Sol Radio que pueden participar en esta tertulia. Es más, nos gustaría que nos enviaran sus opiniones, sus comentarios a nuestras cuentas de Twitter, @agorasolradio y @laplazaenllamas. Pues antes de que el señor Pedro J. me denuncie, vamos a comenzar esto, así que arda la plaza. Sí, que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Absurdity. Este domingo se celebrarán elecciones en Cataluña, con el independentismo como único o casi único tema electoral. Las formaciones han escogido un bando, a favor o en contra, y parece ser que las elecciones van a servir para dar un gran respaldo a la opción de la independencia. Los sondeos indican que CiU subiría ligeramente, aunque sin llegar a la mayoría absoluta. Que el PSC volverá a caer, quedándose cerca de los 20 escaños. Esquerra e Iniciativa conseguirán entre 3 y 5 escaños más, y el PP perdería 2 o 3 escaños que irían seguramente a Ciutadans. Los partidos independentistas sí y las CUP no conseguirían puesto en el Parlamento, según una encuesta, todo esto como hemos dicho, del periódico de Cataluña. Para analizar estos sondeos y la marcha de la campaña electoral, evidentemente tenemos a nuestros tertulianos y vamos a hablar con Teresa Jordà, no ahora, sino dentro de un ratito, que nos han comentado que va, que hasta el cuarto no estará disponible, pero mientras tanto podemos empezar a hablar con nuestros tertulianos sobre cómo veis esta campaña electoral tan polémica y tan interesante a la vez. Por ejemplo, Jordi, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una campaña electoral, desgraciadamente, en falso, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar los porcentajes, casi todos los partidos catalanes que se pretenden a tener representación parlamentaria y de forma abrumadora y mayoritaria están a favor del derecho a decidir. Es decir, que todos puestos de acuerdo en que el derecho básico es el derecho a decidir, solo hace falta que cuando pasen las elecciones realmente se fijara la fecha. Pero claro, el derecho a decidir no debe ser solo una opinión que se vierte en las elecciones y el resto de las decisiones, es decir, el derecho a decidir de verdad sobre la vida, las condiciones de trabajo, los derechos históricos, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de todo tipo, ese debate no está en las elecciones catalanas y ese es el más importante. Y seguramente si le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos en Cataluña, yo creo que las encuestas también lo reflejan, eso no se debate, aunque todos quisieran la capacidad de decidir democráticamente que no se debe de pagar a los bancos lo que se les paga, que no debe haber desahucios, que no debe haber recortes en sanidad y educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo es una especie de fraude estas elecciones, ¿no? En el sentido del debate político que interesa a la gran mayoría. Porque, bueno, esa polarización que se ha hecho, yo creo que es falsa. Es decir, la mayoría de los catalanes está a favor del derecho a decidir. La mayoría de los partidos que se presentan y van a tener mayoría abrumadora están a favor del derecho a decidir. Otra cosa es si es a favor de la independencia o a favor de la federación o a favor de lo que sea. Pero lo que es evidente es que casi todo el mundo está a favor de que se respete ese derecho a decidir. Ampliemos ese derecho a decidir sobre todas las demás cosas, que parece ser que sobre esas. A ver, Inés, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es un fraude lo que Bueno, yo creo que es una campaña enormemente sobreactuada, cuya lo que parece el motivo esencial, que es el derecho a decidir, seguramente tendrá menor impacto una vez que pasen las elecciones, porque no se está poniendo de verdad plazos, formas, formulaciones y un debate de alguna manera legítimo sobre su relación con España. No es esa, la realidad es que es una campaña absolutamente sobreactuada que ha tenido como efecto, en mi criterio, polarizar la campaña entre las dos derechas, en este caso la derecha española, catalana y la derecha española, que le ha abierto un hueco en la campaña que no hubiera tenido el Partido Popular en circunstancias normales. Por tanto, yo sospecho de todo, inclusive de esa información del Mundo y sus efectos. Si eso es positivo, es negativo, de campaña. Es otro tema de decidir, claro. ¿A quién beneficia lo del ¿A Mundo? ¿A quién beneficia, no beneficia todo este lío? Lo que sí está claro es que en una campaña electoral, en mi criterio, ocupar un espacio es fundamental. Luego además va, ¿y quién ocupa el espacio? ¿Y en qué términos? CiU, que tenía que haber dado cuentas de unas actuaciones brutales en todos los términos sociales, económicos, de medidas, de recortes policiales, de represión, de corrupción, todo junto resulta que ha podido transitar por esa campaña envuelto en una bandera que en mi criterio ha instrumentalizado. Y desde mi total respeto, desde luego, al derecho a decidir, al referéndum y a lo que quiera elegir el pueblo catalán. Raúl, ¿cómo lo ves tú esto? Yo creo que coincido bastante con lo que acaba de decir Inés. O sea, me parece que efectivamente después de las elecciones vamos a ver cómo se desinfla un poco el espíritu, el repentino espíritu y las prisas independentistas de Artur Mas. y cómo seguramente va a volver a sentirse cómodo en sus futuras relaciones con Madrid o con lo que denominas la derecha española, ¿no? Esa buena relación histórica entre la derecha histórica, española y la derecha catalana. Desde el año 96 les conozco yo pactando, claro, del 93, perdón. De todas formas, creo que sí se ha abierto un pequeño hueco en otro campo del debate político. O sea, creo que hay algunas fuerzas políticas que creo que pueden encontrar su cupo en esta campaña, precisamente por esa polarización entre nacionalistas. De hecho, Iniciativa es uno de los partidos que más ha aprovechado esta campaña electoral para meter otros mensajes, como el de los temas sociales, ¿no? Las CUP pueden, según algunas encuestas, conseguir algún diputado por Barcelona, y seguramente tiene más que ver con su sensibilidad social y con su sensibilidad al cambio político que con el afán independentista, que quizá ya está cubierto por otras formaciones, ¿no? Sí, creo que formaciones en este sentido hay para elegir, ¿no? Vamos a ir a las redes sociales brevemente, a ver si nos han comentado. De hecho, os recordamos que podéis participar aquí en la Plaza en Llamas, como veis ahora en el cartelito, desde las cuentas de Agorasol Radio y de la Plaza en Llamas, así que aquí en Twitter, así que ya sabéis, participar y que arda la plaza si no es aquí en las redes. Alba, ¿qué nos han contado de momento? Sí, nos ha escrito Despegante y dice que, bueno, que él considera que las materias más importantes son el modelo de Estado y la segunda, el empleo. De momento ya está. Bueno, tenemos uno para empezar, luego poco la cosa va rodando mientras se vaya calentando el debate. Jordi, quería decir que es muy contradictorio todo esto, porque evidentemente yo creo que el que se ponga encima de la mesa el derecho a decidir es una conquista democrática de la gente en Cataluña. Es decir, creo que eso es importante, y además todos deberíamos de reivindicar el derecho a decidir, todos, sobre todo. Incluido los rescates. Es decir, y sobre todo, lo que tenemos que ser conscientes es que precisamente se da la paradoja de que hemos retrocedido en democracia de una manera brutal, porque claro, todo el debate se centra en lo económico, pero realmente hay un gran problema democrático. Es decir, todas las decisiones políticas que se están tomando desde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la cúpula de Europa, hasta los ayuntamientos, en estos momentos tienen un criterio autoritario, vertical y totalmente contrario al espíritu de lo que es la democracia, las libertades y sobre todo el progreso social. Yo creo que eso es un elemento gravísimo que está encima de la mesa, que lo oculta el drama económico y sobre todo el que estemos todos los días hablando de la prima, de una manera que absolutamente descontextualizada, ¿no? Que se habla de economía sin que nadie, ni los que hablan y los que dicen saben nada de economía, y segundo, se habla sobre la base de afirmaciones absolutamente gratuitas, ¿no? Nos venden todos los días cosas como, por ejemplo, todavía nos siguen vendiendo ahora que va a haber una recuperación del 2014, si no lo saben. No hay nadie que lo sepa en el mundo ahora en estos momentos. No, perdona, cuando empezó la crisis económica, recuerdo, si no recuerdo mal, se empezó a decir, no, en 2010 o 2011 esto empezará a remontar. Luego, no, en 2012 o 2013, ahora nos dicen 14. Bueno, se nos miente. ¿Qué engaño es este? Porque todo es un gran engaño. Por eso yo decía antes lo de fraude, que a lo mejor puede sonar un poco fuerte en las elecciones, pero creo que forma parte del gran engaño. Es decir, cómo distraemos a la gente para que realmente la gente no pueda decidir sobre lo importante. Y el gran desafío que tenemos ahora, ese es el que está ahí en las calles y en todos los sitios, es cómo somos más ciudadanos que nunca, porque si no esto no lo torcerá. Porque los poderosos han decidido seguir hasta el final. Y hay una cosa que es evidente. Es decir, gente que ha decidido que millones de personas se vayan a la miseria, arrojarlas a la miseria, al sufrimiento y a la muerte en muchos casos, como está sucediendo, esa gente no tiene corazón y esa gente va a llevar eso hasta el final. Y solo lo podremos parar si somos millones. Y teniéndolo muy claro que hay que pararlo. Y pararlo significa pues cambiar los líderes políticos de las organizaciones que supuestamente se oponen a todo esto y cambiar la política y ser más ciudadanos que nunca. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ese es el gran reto. Sí, yo creo que es obvio que si uno hiciera como una lectura ordenada de todos los mensajes que en este tiempo han estado en la calle, ¿no? En las distintas movilizaciones, ferias, corrupción, fraude, no nos representan. Tú elaborarías casi un discurso de la suma de todos esos mensajes, que es un discurso que representa y que está liderando la ciudadanía. y que está, que se lidera, digamos, con otra representación o con otra forma de representar este descontento. Si los partidos políticos no entienden eso, no entienden nada. Lo primero, es decir, esa es una... Y de momento no lo entiende, en general. Y a partir de ahí, está en, precisamente ahí está la oportunidad o nuestra única oportunidad de enfrentar y confrontar con una decisión tomada que les da igual. Quiero decir, les da igual, y a mí me parece que no, la palabra fraude no es fuerte, es que es fraude total. O sea, quiero decir, se ha producido que por decreto ley y después de unas elecciones en que nadie dijo ni una palabra, han venido todos los recortes, todos los desmontajes de los sistemas públicos, todos los ataques a los derechos consolidados. Y con una decisión del Parlamento catalán a favor del derecho a decidir también, ya, mayoritaria. Es decir, que no es que hubiera una situación en la que no había esto, ¿no? Bueno, yo me refería a fraude en general, a todo lo que está sucediendo con los procesos electorales. Sí, sí, claro. Y que ahora, pues en campaña, el mero hecho que tampoco se ponga sobre la mesa, nada más que algunas fuerzas políticas, yo creo que Iniciativas que reunidas sí están poniendo sobre la mesa un poco el conflicto y posiblemente algunas otras fuerzas políticas en Cataluña, pero no deja de ser un fraude en campaña electoral. Es decir, tampoco hablamos de eso, tampoco... Antes que veíamos, o al menos los espectadores han podido ver los datos que comentaba yo antes en la presentación, ¿cómo creéis que qué porcentajes? Porque esto es importante también, por ejemplo, si Convergencia no consigue, como es bastante probable que no lo consiga la mayoría absoluta, tendría que, por ejemplo, veis, ahora lo estamos viendo, tendría que pactar con Esquerra Republicana y eso le obligaría mucho más a un camino mucho más seguro hacia lo que ellos saben, el camino hacia la independencia o hacia Ítaca, según el autor, pero le obligaría mucho más, por ejemplo, a ir hacia un camino hacia la independencia que no tendría si tuviera mayoría absoluta, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis, Raúl, por ejemplo? Bueno, pues de lo que pasó el domingo pasado con las encuestas, creo que una de las cosas más curiosas es que todas coincidían. Creo que hubo, si no me equivoco, 4 encuestas, por lo menos El Mundo, El País, La Vanguardia y El Periódico publicaban encuestas. Todas coincidían efectivamente en que Artur Mas no iba a conseguir esa mayoría absoluta. Los medios de Madrid además lo interpretaban como, bueno, pues como castigo a su repentino espíritu independentista, pero todos los segundos y terceros puestos bailaban mucho, oscilaban mucho entre decir si el PP iba a ser la segunda fuerza, si el PSC frenaba su caída. Yo creo que en ese segundo y tercer puesto se va a concentrar la batalla más interesante de esa noche electoral, partiendo de la base de que forma también parte de la teatralización, ¿no?, de la política a la que estamos cada vez más acostumbrados, pero también a la que cada vez responde con más hastío la gente, ¿no? Y también, una vez más, sobre todo en Cataluña, que lleva varias elecciones cosechando índices de participación muy tristes, muy desalentadores, o no tan tristes, ¿no?, si se interpretan como una decisión... Como descontento de... Como un descontento activo, una pasividad activa, o no sé cómo llamarlo. Pero eso es... Pero va a ser interesante de analizar. ¿Cómo lo ves tú esto de los resultados? ¿Cómo crees...? No, yo creo que salga como salgan los resultados, sean los que sean, Artur Mas probablemente ha ganado. Es decir, ha ganado la consolidación. Es decir, en vez de ir a la ruina política en muy poco tiempo, ha conseguido fortalecerse y aguantar. Negocio para el partido y para el proyecto de poder que tiene, que luego venderán al mejor postor en la medida en que puedan. Seremos independentistas hasta donde nos lleve, pero ganaremos porque podremos negociar con mucha más inteligencia el pacto fiscal o, es decir, sentarnos en una mesa en una posición de fuerza. En ese punto de vista es muy inteligente. Desde el punto de vista del giro, ¿no?, de provocar un giro para que no debatir su gestión de gobierno, sino todo lo contrario, pues también lo es, ¿no? Ahora, que gane por mayoría absoluta, yo confío en que no, porque yo personalmente estoy en contra de las mayorías absolutas. Creo que deberían de estar, si no prohibidas, deberían de estar impedidas realmente por la proporcionalidad, porque la sociedad es mucho más plural que meter en un corsé a la población de un país. Es el caso del PP, que dice tiene una mayoría absoluta brutal, ¿no?, pero solo tiene 10 millones de votos. En todos los sentidos. Y entonces, en este país viven 47 millones de personas. Entonces, 10 millones de personas que han votado un partido, ese partido decide quitarnos la sanidad, la educación, la dependencia, los derechos laborales, es decir, por lo que hemos luchado desde hace 75 años, nos lo están quitando por decreto. Entonces, hay algo que no funciona en la democracia. Y vuelvo otra vez al tema de la democracia porque me parece muy importante de cómo articular políticamente que esto no suceda. Todo lo que habíamos progresado en ese terreno lo estamos perdiendo. Y entonces, claro, es decir, tenemos que ser conscientes de que hay que actuar en todos los planos, además, porque hay que salir a la calle, pero hay que actuar en el plano institucional y el plano político, porque si no, ellos dicen, seguiros manifestando. Porque mientras no afecte al poder institucional que tengo, no lo desestabilice, sigo tomando decisiones. Hay una cosa muy interesante de lo que has dicho, Jordi, porque, por ejemplo, leía hoy en un artículo de José Luis Sastre, en la cadena, redactor de la cadena SER, en su propio blog, publicaba fracaso de CiU, era entre signos de interrogación, porque decía, hombre, si ser un fracaso es, primero, no bajar, porque no va a bajar, sino va a subir un poco, como mínimo va a subir un poco, y encima, que todos sus rivales, ninguno le haga sombra, porque ninguno va a tener más de 25, sería una suerte si alguno llega a 20, ni Esquerra Republicana, ni el Partido Popular, ni posiblemente el PSC llegue a 20, pero rozando lo arriero. Sí, eso es un fracaso, ¿no? Eso no es un fracaso, eso es toda una victoria por cómo está la situación actualmente. Gana, ¿no?, por todos los sitios. Inés, ¿cómo lo ves? Yo desde hace tiempo, quiero decir, yo reconozco claramente, reconozco y creo que todo el mundo ha sufrido, todos los partidos, incluido la ciudadanía, el tema del bipartidismo, pero creo que este país, además de un problema de bipartidismos, tiene un problema de inmovilismo. Eso, o sea, no ha habido ni un cambio, mirando a la ciudadanía, que mejore o fortalezca la democracia desde la transición, ni uno. Nadie ha aplicado un cambio de procesos de transparencia, de listas abiertas, de controles democráticos, nadie. Por tanto, tiene un problema muy serio de inmovilismo, ¿no? Y con respecto a Cataluña, bueno, creo que en este, para mí los postelectorales estos, pues francamente creo que este no es un momento de sumas de siglas y de acuerdos entre las cúpulas de los partidos que luego se reiteran en acuerdos postelectorales. Creo que eso es lo contrario a lo que la gente está pidiendo en la calle, ¿no? Porque en España hay un grito que es muy unánime, no nos representa. Frente a Grecia, por ejemplo, que hay una formación como Syriza, pero que esa fuerza en la calle reclamándole a la democracia, si existe, yo no la he escuchado, ¿no? Que hay un análisis distinto que hay que hacer. Yo creo que, dicho que pongo en cuarentena todo el sistema, desde cómo se fraguan alianzas electorales a cómo se diseñan o se reivindican los acuerdos preelectorales o hasta postelectorales, dicho lo cual, en Cataluña tiene más importancia. Porque si realmente hay un pacto a posteriori, es una línea u otra. Eso sí es cierto. Sí, no, o CiU va a acuerda con Esquerra Republicana y con va a la línea independentista, sí. O lo cual sería, cual yo creo que no va a ser. O sea, creo que CiU finalmente no pactaría con Esquerra Republicana. Habrá entre medias muchas interferencias, conflictos, que sí, que no. Es muy difícil para Esquerra o para cualquier fuerza más de izquierdas tragarse a Felipe Puig, a todos los episodios de represión, es muy complicado. Inés, muy permíteme, complicado. Porque hemos conectado con Teresa Jordà, de Esquerra Republicana, que está en Cataluña en mitad de un meeting y en mitad de un acto, y aquí le agradecemos mucho que haya querido participar aquí en la Plaza en Llamas. Teresa Jordà, molt bona nit. Molt bona nit, què tal? Cuéntenos, explíquenos, ¿cómo analiza la campaña electoral en este momento, hasta el momento que llevamos? Bueno, es una campaña muy intensa, que a diferencia de otras campañas, pues tiene un componente que ha capitalizado toda la campaña, que es justamente los soberanistas y los no soberanistas, los que creemos que la manera de que Cataluña prospere pues es a partir del Estado propio, a partir de la seguridad nacional, básicamente de la independencia, y los que tienen otros argumentos para salir de la crisis, tienen otros argumentos para el país y su futuro. Entonces la campaña ha derivado básicamente en este eje, y bueno, y con toda normalidad, sin ningún problema, aparte de los tres o cuatro acontecimientos que han ido pasando, que se han podido leer en el periódico, como el periódico El Mundo de ayer, en fin, ¿no? Pero bueno, con toda la normalidad y la gente muy animada, los mítines de la mayoría de partidos pues llenos, bien, bien, un ambiente bonito. ¿Conseguirá Convergencia y Unión mayoría absoluta? Estábamos preguntándonos antes, hace unos minutos, haciendo una pequeña porra un poco de cómo iban a ir los comicios. ¿Usted cree, creen ustedes que va a conseguir mayoría absoluta? Y de ser así, y de no ser así, perdón, ¿pactarán con ellos para gobernar? A ver, evidentemente os podéis imaginar que no tengo la varita mágica. Los sondeos no indican que Convergència i Unió vaya a sacar la mayoría. Sí que le da algún diputado más de los que tiene, ahora está sobre los 62, pues la encuesta que le da más, me parece que una de las encuestas le daba la mayoría absoluta, no recuerdo qué periódico era, pero en definitiva se mueve en 64, 66... justeando la mayoría absoluta. Yo creo personalmente que no la va a sacar más, no, yo creo personalmente, repito, que no la va a sacar, pero puede ser que la saque. Yo deseo, aparte, que no la saque, y os contaré por qué. Porque yo creo que si la saca, más va a tirar adelante todo lo que ha prometido en campaña, ¿eh? Más se subió al carro del soberanismo después del 11 de septiembre, después de que la población civil saliera a la calle, de que la sociedad catalana saliera a la calle a dar un mensaje muy claro que estaba harta de sufrir el expolio que en Cataluña consideramos que estamos sufriendo. Y a partir de ahí el presidente Mas se cogió se cogió a la estalada, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero tenemos que recordar en Cataluña que estamos sufriendo un año y medio, casi dos, de recortes sociales de primer orden, y que esto lo ha capitaneado, en este caso, Mas y su gobierno. Por lo tanto, yo creo que esto le va a pesar al presidente Mas y que esto será una de las cosas que no va a hacer que saque mayoría absoluta. Esto y el hecho de que algunos votantes catalanes no acaben de creerse el mensaje de Mas. Si no saca mayoría absoluta, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a hacer Esquerra Republicana? Esquerra Republicana, yo creo que Oriol Junqueras lo ha explicado en todos los medios de comunicación posibles donde se lo han pedido, pues va a estar al lado del presidente Mas siempre y cuando no dé un paso al lado y un paso atrás respecto a la independencia o al proceso que para nosotros empieza justamente el 25 de noviembre, que es el caminar, la hoja de ruta que nos tiene que llevar hasta el Estado propio. ¿Cómo analiza la visión que se tiene desde aquí, desde Madrid, desde donde emitimos actualmente este programa, sobre el independentismo y este camino soberanista que ha tomado no solo Mas, sino en general Cataluña, que ha aumentado en los últimos años sus porcentajes de independentismo de forma bastante importante? ¿Cómo lo analiza? A ver, yo creo que hay varias cosas, intentaré ser rápida. A ver, yo tengo muchos amigos en Madrid, yo creo que es difícil entender esto, ¿no? Porque España, una persona que vive en Madrid o que vive igual en Badajoz, la entiende como la entiende. E incluso, os voy a decir más, un catalán la puede entender también como España en conjunto y Cataluña dentro de España, evidentemente, ¿eh? No voy a hablar ni voy a remitirme al 1714, ni voy a hablar de los 300 años que algunos catalanes que leemos historia sabemos que llevamos expoliados. Lo tengo que decir así de claro, porque es así, por la fuerza. La verdad es que el problema es justamente el maltrato fiscal que recibimos de España y el incumplimiento reiterado una vez tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que los independentistas, o los independentistas que lo somos de toda la vida, como yo o la gente de Esquerra Republicana, lo somos por muchos motivos, por lengua, por tradición, por cultura. Los 2 millones de personas que salieron a la calle, yo me atrevería a decir que 1,5 millones lo son de bolsillo. Porque ha llegado un momento, y la crisis también lo ha provocado, esto es clarísimo, que la gente dice, ya no. Y estamos ahogados. España no cumple reiteradamente ninguna de sus promesas, ninguna, no ya de sus promesas, de sus obligaciones. Y esta es la realidad. Entonces, una persona de Madrid le puede costar entenderlo, pero yo creo que si es una persona abierta, puede entender que cuando alguien se la ahoga, lo que quiere es salir del río, ¿no? Es así de claro. Entonces, lo que nosotros queremos es el derecho a decidir. Queremos que la gente vote en un referéndum si quiere salir del Estado español y quiere ser un Estado integrado a Europa, un Estado independiente o no. Si gana el no, pues habrá ganado, ¿no? El pueblo habrá hablado, pero queremos que el pueblo hable. Esto es lo que queremos. Entonces, seguramente es difícil que lo entendáis desde aquí, pero yo creo que argumentos nos sobran. Pues Teresa, muchísimas gracias y mucha suerte para el domingo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, queridos tertulianos, sí, Jordi, ya veo que levantas la mano, estáis todos bastante excitados, de hecho, como es normal. Antes de que comentes nada, Jordi, déjame... Lo entendemos perfectamente, ¿eh? No, ya lo sé, no es nada difícil de entender. Vamos a ir un momentito, antes de comenzar a debatir sobre todo esto, quiero ir un momentito a las redes sociales, a ver qué nos dicen y luego... ¿Qué arda la hoguera? ¿Qué decimos? Pues por aquí también está ardiendo la hoguera. Bueno, a ver, tenemos a Noqueo, que nos dice que aunque los grandes partidos como son CiU, PP o PSOE hablaran de programas sociales y temas ciudadanos, como decíais al principio, de la calle, ¿los cumplirían? Que eso también nos lo estamos planteando continuamente. Luego también Alberto Sotillos dice que si Jordi se dirige a ti, que si habla del derecho a decidir, que dice que defienden todos, pero al menos cada uno entiende este derecho de forma diferente, cada uno de los partidos. Luego también José de Sevilla dice que al final solo quedará el poder radical y ciudadano, al margen de los partidos vendidos por la economía. Se nota la crispación por aquí. Está ardiendo bastante la plaza, como está empezando a arder también aquí en el programa. Jordi, que te cortó. No, yo, respecto a lo que decía Teresa Jordá, ¿no? Creo que todos entendemos perfectamente el tema, ¿no? Pero yo creo que de lo que ha dicho, es decir, ¿qué pasa después del día del derecho a decidir? Porque ¿cuáles son los problemas que agobian ahora mismo, que asfixian a la gente en Cataluña? Ninguno se va a solucionar, desgraciadamente y terriblemente. O sea, no se puede estar tan contento. O sea, yo creo que es muy importante el derecho a decidir, lo defiendo el derecho a decidir, pero sobre todo. Y entonces, claro, lo que no puede ser es decir, bueno, como nos podemos envolver en la bandera, pues ya lo demás no existe y no es problemático, ¿no? Perdona, eso es lo que está. Y la gente, lo mismo que se ha hecho independentista tan rápidamente, porque, seamos claros, 1,5 millones, 2 millones, me da igual, o 1 o medio, que estuvo en Cataluña, la mayoría de esa gente no era independentista. Yo tengo amigos en Barcelona que fueron a la manifestación y no eran independentistas, iban por el cabreo que tienen, por los recortes, por todo, también por lo que hace, por lo que ha hecho el gobierno y el Tribunal Constitucional con el Estatuto, etcétera, etcétera. Porque es evidente que, claro, si no te dejan decidir, llega un momento que te cabreas. Pero la gente, lo que le vendieron es que eso podría ser una solución a sus problemas, pero ya estamos viendo que nadie se plantea que se vayan a resolver. Y luego otra cosa. Sí, acabo ya. Interrumpidme. Solo una cosa. El expolio... también es de los catalanes, de los empresarios catalanes y de los banqueros catalanes frente a los ciudadanos. Claro. De eso no hablamos, porque ese es el expolio de verdad, porque hablemos de cuáles son... Bueno, hoy venía un artículo interesante de Xavier Vidal Folk en El País, hablando, por ejemplo, de la exportación e importación con respecto al resto del Estado. Es decir, y que, bueno, sale beneficiada a Cataluña, obviamente como país más rico, etcétera. Pero eso no, eso forma parte de la realidad. El problema es otro. El problema es que el expolio, el plan de arrebatarnos los derechos, claro, de robarnos y de meternos en la miseria para que hay que aumentar la tasa de beneficio, de ese no hablamos. Y ese es el gran problema. Claro. Decir una cosa y acabo con esto ya, Kubrick, a mí me encanta y quiero que venga a cuento. Es decir, en la película Senderos de Gloria, que es fantástica, dice, el patriotismo es el último refugio de los canallas, cuando se utiliza para engañar a la gente y envolverla en una bandera y ocultar los problemas. No quiero llamar canallas a la gente que defiende la bandera catalana, no es mi caso, no es el caso, pero, en fin. Está bien que lo hayas matizado, porque si no, sí que arriba la plaza. Sí, yo defiendo el derecho a decir de los catalanes y de los vascos y de los gallegos y de todo el mundo. Me ha parecido muy interesante una frase, no sé si fruto de la improvisación telefónica, que ha dicho Teresa, y ha dicho, Esquerra va a estar al lado del presidente siempre y cuando no dé un paso atrás, no dé un paso al lado, en el camino de la independencia, ¿no? En el camino hacia la independencia. Sí. No sé si es así de rotundo. Si es así de rotundo, me parece que Esquerra va a dejar de ser Esquerra, seguirá siendo republicana, claro, y seguirá siendo catalana, pero... ¿No será Esquerra? ¿Está anunciando, claro, Teresa, que Esquerra está dispuesto a tragar lo que sea de Artur Mas? Bueno, en este caso creo que pesa más el Esquerra. Ya, pero... más el de Cataluña que, y la parte independentista, bueno, de Esquerra Republicana, que tiene una tradición innegable en este sentido, que... obviamente, la parte de Esquerra, yo creo que, ese debate, yo creo también que más hay dos elementos que son muy... yo estoy totalmente de acuerdo con él, entonces no será Esquerra Republicana de Cataluña, será otra cosa, ¿no? Pero dicho lo cual... yo creo que el planteamiento que a mí me choca, por no entrar, que yo creo que no se puede dejar de lado el expolio de los banqueros y de los grandes empresarios catalanes hacia los ciudadanos catalanes, ¿tú quieres? Y eso nunca se puede obviar, pero hay una cosa que me choca mucho, es esa vinculación al futuro, a la salida de la crisis en términos de independencia. La independencia es una reivindicación, yo apoyo totalmente el derecho a decidir y el referéndum, pero la independencia hoy... En marco europeo, marco estratégico global, posiblemente, si somos serios, por sí misma no es la salida a una crisis que es global. Digo yo, vamos, quiero decir, que normalmente, o sea, lo que está en crisis son los estados-nación, más que otra cosa. O sea, y por tanto pensar, es que ni siquiera España, y menos Cataluña, en solitario, difícilmente pueden resolver una crisis económica de esta dimensión. Los que deciden no están sentados aquí, claro, en España. Efectivamente. Están fuera. No están sentados aquí. Esto no es como en otras épocas donde realmente la economía tenía un marco o incluso podías pensar en el papel de los estados. Ahora no es así. Ni siquiera España puede, ni siquiera España, ni Cataluña, ni posiblemente el sur de Europa. Entonces, ese planteamiento se lo tienen que hacer a la gente. A la gente no le puede, o sea, la independencia es un planteamiento totalmente lícito, yo creo que tienen derecho a decidir y al referéndum. Ahora bien, yo creo que a la gente no le puedes decir que la salida de la miseria y de las cosas que les están pasando también, para el 2014, cuando haya el referéndum, pasa por la independencia. Dejadme matizar una cosa en este sentido, porque no voy a hacer de abogado de los catalanes, porque ni soy abogado. No, pero oye, que yo soy catalán. Soy catalán, sí, coño. Y yo también. Evidentemente. No lo sé. Pero sí. Lo que yo iba a decir... Yo me llamo Jordi y no soy catalán, pero... Eres de León, pero soy partidario del derecho a decidir. No, iba a matizaros. ¿No? Siempre hay, como siempre en todas las posturas ideológicas y sobre todo económicas, como es el tema que estamos tratando más hoy, hay... informes a favor, informes en contra, ¿no? Es lo típico de... Hay una expresión muy interesante que dice, tengas la ideología o tengas el estudio que tengas, seguro que hay un estudio de una universidad americana que dice lo contrario, ¿no? Pues en este sentido hay realmente muchos estudios e incluso libros publicados que explican o que argumentan que con la independencia se iba a recibir dinero que ahora mismo no se recibe, o se podría gestionar de una forma mucho más eficiente. Bueno, pero es un escenario simplemente teórico. Que sí, claro, ya sabemos que los economistas se equivocan generalmente. No, y que se mejore la gestión y la política fiscal. O sea, yo eso no lo dudo, ¿eh? Claro. Ojo, otra cosa es que con la mejora de la gestión y de la política fiscal al alcance que tienes hoy y con los instrumentos que tienes puedas salir de la crisis. Claro, esta es otra. Son dos esta cosas otra diferentes, ¿eh? O sea, que se mejore la gestión, la política fiscal, sí, pero las pues condiciones que de sí. vida de la gente veríamos a ver si funciona, pero ese es un debate en la práctica, que no que se decir, puede plantear más así. Y es que pueden ir de la mano para decirle a que les mira, nacionalizan la Caixa y a los banqueros, pueden ir de la mano en eso, porque ese es el problema de fondo, el rescate, los que nos han expoliado a todos, a ellos por supuesto también, y por supuesto que hay una política seguramente de financiación que ellos reivindican como injusta y que la quieren de otra manera con todo su derecho. Sí, pero eso es otra cosa, es otra dimensión. ¿Qué opinas de estas cosas? Bueno, pues, básicamente estoy de acuerdo con Inés, me sorprendía... Estás muy de acuerdo con Inés, ¿eh? No, es en realidad hoy creo que has elegido fatal. Vaya, gracias, no vendas más, no te preocupes. Decía que me sorprende esta actitud de Esquerra. Me ha chocado bastante la claridad con la que lo ha dicho, porque parece que Esquerra simplemente en este momento ha pasado a preocuparse por el tamaño, la extensión territorial del modelo económico, y no por el modelo económico en sí mismo, ¿no? Y esto es algo que creo que puede darle alguna sorpresa negativa a Esquerra Republicana, no lo sé. Creo que hay mucha gente en Cataluña que sigue sintiendo día a día lo que es un desahucio, y da igual que te desahucien en un estado propio catalán o que desahucien en Badajoz, como citaba antes Teresa, ¿no? No sé. Vamos a ver qué dicen en las redes sociales, por ejemplo, que seguro que sigue ardiendo la plaza. Sí, sí, sí, y además están ahí debatiendo, y por ejemplo José Julio Sevilla dice que ningún partido puede ahora mismo representar al 60% de los ciudadanos, uh-huh. y que está de acuerdo con que se vote un referéndum para la independencia catalana. Si hay algún pique es entre estos... debate paralelo con vosotros. Yo creo que, o sea, también en lo que ha dicho Teresa, lástima que hayamos cortado tan pronto, porque estamos hablando mucho de ella, o yo por lo menos, también me ha llamado la atención, y sinceramente me ha decepcionado y hasta me ha dolido un poco en el amor propio, que... lo de que a ver si lo entendemos. Que se haya referido a Madrid, como muchos madrileños se refieren a Cataluña, ¿no? Sí. Como un conjunto. Sí. Bueno, ¿no? Pero eso existe, ¿eh? Yo creo sí, entiendo que, la generalización, que es una comodidad del discurso, ¿no? Seguramente no tiene ninguna eso pasa, mira, yo que soy mestiza en estado puro, que me mosqueo cuando aquí determinadas, y yo llevo más de 40 años en Madrid y no solo soy mestiza, sino mestiza tirando a madrileña, mestiza, ¿no? Pero me mosqueo aún así cuando siento determinadas tensiones que se notan en la hostilidad, ¿no? También te digo con las mismas que cuando estoy ahí y estoy con mis hijos y no sé qué, si siento algo que no me encaja también, por esto te digo que hay que entenderlo no para sé si, es verdad. Si a lo mejor el nacionalismo se olvida un poco de las emociones bueno, de la gente. No sé si es una cursilada. Yo creo que precisamente las explota. O sea, el problema es que el nacionalismo, del signo que sea, explota las emociones. ¿Qué cosa más bonita, qué simple es decir que la bandera, el Estado y no sé qué, la identidad patriótica, nos va a resolver la vida y por ella dejaremos la sangre, la vida y tal? Ya sabemos, hace mucho tiempo, está en la historia, ¿no?, que eso es una pura patraña. Yo soy internacionalista, es decir, los seres humanos tenemos que buscar las soluciones a las cosas por encima de las patrias. Pero es verdad que no puedes obviar las emociones, claro. Porque pero es no que es esa que es todo la el campaña. Mundo juego. Pero de todas formas, eso es así. Yo, con todo el lío que la gente se arma con los idiomas, pues yo hay una parte afectiva de la lengua, que es lo que la gente claro, no quiere ver. Claro, ya, con la ya, que ya. te relacionas con determinada gente y, en una lengua porque es como te has relacionado y te afecta. Y no siempre, o sea, con mi hermana, mis hermanas, no podría hablar de otra manera, porque es mi lengua natural, mi lengua afectiva, y sin embargo con mis hijos hablo de otra manera, y hay que, o sea, pero, decir, la, pero que la emoción... Te voy a poner un ejemplo muy bueno, que es mi familia, que por pero ejemplo... Pero la emoción está ahí, ¿no? Que no claro, y además esto pasa mucho en Cataluña, de hablar en distintos idiomas. Yo, mi madre, por ejemplo, habla con mi hermano mayor en castellano, porque le hablan en castellano, y a mí me habla en catalán porque me educaba en catalán. Por tanto, y yo con mi hermano hablo en catalán. No. Y no pasa nada, y es lo más normal del mundo, que hablamos en distintos idiomas en nuestra casa, y no y somos felices así, y nadie nos dice, pues ah, todas las castellano, todas las catalanas. Pero sabes una cosa, pasa un poco como, el otro día hablábamos con el tema de los alemanes, el sur de Europa, pues con todo lo que está ocurriendo. Creo que hay que hacer alianzas de ciudadanía, de gentes, es que entre nosotros nos podemos entender mejor. Hombre, que claro. Con los intereses de los gobiernos, los partidos, es igual que la bronca está en la calle con la gente, que es la que ha sacado de verdad, decir esto es un desastre y no lo queremos así, creo que es mejor tirar por el entendimiento de la gente, de los pueblos, más que de sus respectivos gobiernos y grupos de interés. Y por ejemplo, el tema de... Sí que es una, en realidad es una tontería, pero bueno. No voy a hablar de Tejero, porque Tejero es, o sea, ya se prestigia el solito, ya hace la tontería, que es decir, hola, ¿qué tal? Estoy aquí y tal y tal. Yo pero diría... Porque denunciar a más me parece más un hecho de... Otra, no sé, como para querer decir, tener su minuto de gloria 30 años después, ¿no? Pero hablando... Y concederle un minuto de gloria extra a Artur Mas también, ¿no? O sea, creo... A eso voy, es que en realidad es lo que os iba a preguntar. Tanto lo de Tejero como lo del periódico El Mundo del borrador policial, ¿a quién beneficia? Porque bueno, beneficia al Partido Popular, sí, a mí me parece sí que no. Yo creo que beneficia, al plan que hay. Exacto. O sea, vamos a ver, estamos sometidos, aquí hay un plan... Hay un plan político, ideológico, reaccionario, conservador, que pretende devolvernos a muchos años atrás, arrebatarnos los derechos, convertirlos en mercancías, etc., ¿no? Entonces, dentro de ese plan, el desprestigio de la política también es una buena solución, ¿eh? Y dentro de ese plan, Y además yo creo que nos debe hacer reflexionar la presencia de Tejero, un tipo indeseable, que salga a la vida pública y que se tome en cuenta y discutamos su opinión, demuestra que la extrema derecha está buscando su hueco. Claro. Y lo del mundo también, porque otra cosa que no nos debemos olvidar, llevamos mucho tiempo ya que la mentira, el fraude, el engaño, se ha convertido en instrumento de la política. Y eso, si nos miramos hacia atrás, fue lo que nos llevó al nazismo, al fascismo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se rompen los límites de la ética, de una mínima ética que nos habíamos dado, y entonces la mentira se convierte en un instrumento político básico. Se miente constantemente, se engaña a la población constantemente. Desde los medios de comunicación se engaña a la población. Los medios de comunicación, que es que todo ha saltado por los aires. Desde Agorasol y Canal 33 no, por cierto. Pero estamos hablando de los medios, estamos hablando de los medios poderosos, porque sí, yo creo que eso también es otro déficit democrático. Estoy dando la lata con el tema democrático, pero hay un problema, yo como periodista, hay un problema muy grave, y es que si los medios de comunicación habían sido una conquista democrática, es decir, un contrapoder, ahora mismo los han comprado y se lo han hecho suyo los poderosos. Entonces, ahora simplemente son la correa de transmisión de esos intereses espúreos, metidos en medio de muchísimo ruido, y donde se supone que todas las opiniones valen lo mismo, la de un nazi que la de un demócrata, la de alguien comprometido con los derechos humanos, alguien que precisamente se caga en ellos, por hablar mal y pronto, y cómo se utilizan, por ejemplo, por la extrema derecha, las tribunas públicas. Claro. Por cierto, concesiones públicas, ¿no? Que están ahí y que se utilizan para cosas absolutamente inmorales e inmundas, ¿no? Supongo que lo dices por el acto a favor de Franco, para recordar a Franco, que será en una, aquí en Madrid, no sé qué día es, pero creo que es el sábado. El sábado, bueno, el sábado, esta misma semana se va a celebrar aquí en Madrid en un... En el Palacio de Congresos de la Castilla. No, el día 2 de diciembre. Ah, perdón, exacto. Es el día 2 de diciembre. Es que hay dos cosas sobre el franquismo. Bueno, yo que estoy en contacto con asociaciones de la memoria y de víctimas y tal, vamos a intentar... y que hay una plataforma que se está empezando a andar sobre para intentar crear una comisión de la verdad, vamos a presentar seguramente una demanda judicial para impedirlo, porque eso viola todo. Es decir, viola la ley de la memoria histórica. Además, otra cosa, es como si mañana hubiera un encuentro aquí a favor, o sea, donde se hicieran loas a Hitler, Mussolini, etcétera, es que etcétera, etcétera. No viola Karachi, todos los genocidas de Yugoslavia, este caso, Pinochet, y los ponemos a todos en la tribuna. No está vulnerando claramente la ley de la legislación de memoria histórica o más de memoria histórica. Claro, sí, pero no solo esa, porque eso está penado. Está así. Lo que pasa es que la ambigüedad legislativa y la aplicación por parte de los jueces, y que desde luego no se ha recurrido demasiadas veces a una batalla judicial, nos ha llevado a esto, pero yo creo que hay que impedirlo. Yo creo que hay que impedirlo. De hecho, la ley de partidos, si no recuerdo mal, se hizo solo para Herri Batasuna en su momento, pero se puede aplicar. Exacto, se puede aplicar al tema nazismo. ¿Verdad? Es decir, está incluido en la ley. Que no, porque pone y no he visto que nunca apología... prohíban a ningún partido nazi que se ilegalice. No ha sido noticia por lo menos. Es un insulto a las víctimas, a los 120.000 por la ley de partidos. Hay que estudiarlo, porque se puede pedir la prohibición del acto tanto por la vulneración de la ley de la memoria como seguramente de la ley de partidos. El odio, el odio racista, el odio. Es decir, por que haga esto, es evidente que está así, o sea, es que... Pero bueno, yo creo que es gravísimo, la extrema derecha busca un hueco, pero además también hay otra cosa que debemos de recordar, que es que hace 35 años había una dictadura en este país, y por ejemplo, la gente era detenida, encarcelada y a veces asesinada por defender el derecho a la huelga, por defender la seguridad social, por defender la sanidad pública, por defender una sociedad un poco más justa. Y aquí, ¿no? Esperanza Aguirre lleva no sé cuántos años intentando prohibirla, o menos diciendo, no, se tendría que modular, como decía Cifuentes hace unos días. Alba, vamos a las redes sociales a ver qué nos han comentado, que supongo que ha ardido bastante el tema de... Aquí siguen hablando de las elecciones catalanas. A ver qué nos han dicho. Nada, Despegante os lanza una pregunta, que si Ciu no tiene mayoría absoluta y decide no pactar con Esquerra, ¿volverá a adelantar las elecciones? Bueno. No lo creo yo, al menos. Yo creo que eso no ya veremos, no es muy importante hacer predicciones de ese tipo. A veces caemos en la tentación de intentar pasarnos el día haciendo predicciones, y la realidad es tan compleja que hacer predicciones de ese tipo muchas veces es una cosa que sirve para las tertulias, algunas tertulias. Yo creo que espero que esta no, ¿no? Para perder el tiempo en hacer especulaciones y no hablar de las cosas. Ellos tienen un plan, o sea, un poco todo lo que sustenta la vulneración de los derechos, los recortes, la eliminación, el cambio, tal, tienen un plan perfectamente establecido, ¿no? Entonces, pues si utilizan los resultados electorales como no, eso no va a cambiar. Quiero decir, ellos van absolutamente... Y todas estas distorsiones y todo, digamos, esta sobreactuación que se ha producido en la campaña electoral sirve a un plan. Esto, o sea, sirve a que al final lo que quede perfectamente atado y bien atado sea la continuidad de las reformas y de la involución, y si no, al tiempo. Claro, todo es lo más importante. Raúl, ¿cómo lo ves tú? Hace rato que no hablas. No, porque estamos tan de acuerdo. Que... Busquemos el desacuerdo. Venga. Bueno, pues quiero buscar un pequeño desacuerdo con Inés Sabanés. Vale. Antes hablabas de la necesidad de unir los pueblos, la ciudadanía, las gentes y tal, contra este plan, ¿no? Este plan maligno. Contra este plan maligno, contra el lado oscuro. Me gustaría saber por qué no has usado, si es que lo has hecho deliberadamente, la palabra clases. ¿No te referías a lo mismo? O sea, ¿estamos ante otra cosa diferente que ya no es una lucha de clases? Porque, por supuesto, el componente de lucha de clases existe y existirá. Y hay componentes de explotación y hay componentes, digamos, ortodoxos, por decirlo de alguna manera, o clásicos. Pero hay nuevos componentes. Es decir, la lucha de clases también tiene que estar acompañada por una intervención del ciudadano directamente en los problemas que les afectan, clarísima. Es decir, el reforzamiento de la democracia, el control ciudadano, y luego tiene un componente internacionalista. Quiero decir, tiene un componente que creo que el siglo XXI, la gente que tiene que luchar contra el lado oscuro o contra el mal, la gente que tenemos que luchar contra ese plan, tenemos que seguramente entre todos explicar un mundo globalizado capaz de que nos entiendan todos. Es decir, eso tiene muchos componentes de colapso ambiental del planeta, de la propiedad de los recursos, del cambio climático, de la explotación, de la justicia universal, de los derechos universales. En eso es lo que yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, no es que no exista la lucha de clases, pero creo que tenemos que mirar la foto y la película del mundo. La película del mundo, hay gente que no puede acceder a los recursos naturales porque nosotros explotamos, ¿no? O sea, quiero decir, porque una parte del mundo les explota. De hecho, si lo miras bien y si lo miras fríamente, aquí, por ejemplo, decimos y hablamos de Twitter y pensamos, hostia, mira, que está muy bien que la gente participe en Twitter o en las redes sociales o tal, y hay mucha gente que no tiene ni un ordenador. Y hay una brecha social, digital, perdón, que es muy, muy importante porque económicamente muchísima gente, mucho más de la que la gente cree, no tiene acceso a este mundo de información que es en muchos sentidos artificial. De hecho, bueno, son mayoría, o sea, por eso, es tan por eso simple digo, como eso. No, de todas maneras, pero a ver, tú, vosotros que sois más que decir, yo creo que lo que le falta a la visión global e internacionalista que falta en este momento es explicar el mundo del siglo XXI que realmente tenga en cuenta los componentes de explotación, de lucha de clases, pero también la explotación de los recursos, el productivismo, que no sé yo si todos, no sé si en la India y aquí pensamos lo mismo. Claro, yo posiblemente no sí, pero no sé yo si, digamos, las tesis más clásicas, en cuanto a la salida de esto, pensamos exactamente lo mismo. Yo, en este sentido, creo que la ecología política es un elemento que hay que introducir en este debate, sin duda. Yo creo que de todas maneras que es imposible pensar lo mismo. El que está en la miseria quiere, que solo tiene tiene una imagen o algo que le puede ayudar a salir de ella, y es mirar al espejo de los otros. Quiere verse en el espejo de los otros y ya le puedes... Todo el mundo quiere un móvil. En África claro. Hay móviles, exacto, a pesar de las, ¿no? La gente, hay zapatillas, hay vaqueros. La gente, es decir, ve los partidos, la gente quiere, Barça. Porque hemos construido ese mundo, el primer mundo en el que nosotros estamos tan entretenidos mirándonos el ombligo, exacto, mientras perdíamos de vista todo eso. Pero claro, es evidente otra cosa también. Es decir, yo creo que aquí tenemos que hacer la reflexión es muy profunda y además tiene que ser una reflexión colectiva. Sí. Y colectiva y con todos los matices. Yo no tengo todas las respuestas, para empezar. No, no. Solo quería la tuya, ¿no? No, quiero decir que hay, no, bueno, pero hay gente que la reivindica tenerlas, ¿eh? Sí, sí, pero nadie las tiene. Lo que es evidente es que tenemos un gran desafío. O sea, tenemos las ideas de la transformación social, existen desde hace 200 años, prácticamente, y se han ido construyendo y sabemos, todos sabemos lo que queremos. Todos sabemos que el mundo tiene que ser más justo, que tiene que ser más igualitario, que las minorías tienen que ser reconocidas, que los derechos humanos también. Todo eso está en el patrimonio de la humanidad. El gran desafío que tenemos es cómo nos organizamos para hacer eso. ¿Y qué ha hecho aguas ahora? No en España. Ha hecho aguas. Hay una crisis institucional con la crisis política. Entonces, claro, esa crisis institucional y política la tenemos que resolver no denostando la política, sino con más políticas. Y el problema que ha habido es que ha habido poca política. Cuanto más activos seamos los ciudadanos, y dos, poner a funcionar la inteligencia colectiva. Es decir, si hemos sido capaces en 20 años de transformar el mundo y revolucionarlo con las redes sociales, con la informática, etcétera, etcétera, y somos más ricos que nunca, ¿cómo es posible que nos ofrezcan un futuro de miseria? Es una contradicción insalvable. Es un poco ese el concepto, ¿no? La inteligencia colectiva, como decir, como, o sea, como, porque yo sí pienso que la derecha y el otro lado y el neoliberalismo sí tiene una explicación del mundo globalizado que ha hecho hegemonía y que va ganando. Sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso que ha habido, que hay muchísimos esfuerzos, los foros sociales mundiales, una visión que no quiero decir que no exista, lo que quiero decir que posiblemente haya que armar mejor de forma colectiva y con inteligencia colectiva, digamos, usar todos los instrumentos. Usar todos los instrumentos. Que decir que hay instrumentos que no valen. Yo creo que es un profundísimo error, ¿no? O sea, yo creo que las instituciones son imprescindibles. Claro. La intervención política supranacional es imprescindible. Claro, es decir, por ejemplo, la izquierda, ¿cuál es la gran crisis de la izquierda en Europa? Que ha sido incapaz, yo pongo un ejemplo siempre, que creo que es bastante gráfico. Bueno, es gráfico en este caso. Es decir, la izquierda ha sido incapaz de hacerse una foto, todos juntos, la izquierda europea, sindicatos, partidos de izquierda comprometidos con un orden social diferente, diciendo, es mentira, hay otra salida y nosotros representamos otra salida a los ciudadanos. Solo con esa foto millones de personas hubieran tenido más esperanza y se hubiera podido canalizar el descontento social y político de otra manera para realmente afectar a los centros de poder que están en Europa. Pero no lo ha hecho. Esa es la profunda crisis de la izquierda. Se nos está acabando el tiempo y no queremos. Eso es que íbamos a hablar de dos temas. Rea, al principio de esta semana, os voy a contar una historia. Al principio de esta semana iba a hacer tres temas. Al final he pensado, mejor dos, porque con Cataluña vamos a hablar más. Y al final solo hemos hecho una, Cataluña, pero vamos, hemos acabado derivando en mil cosas más, que es, por otra parte, lo que está en juego. Sí, eso también. Pero iba a decir, es una de las etiquetas de la Plaza en Llamas, que es empezar hablando de un tema y acabando de hablar de lo que te dé la gana. Vamos a ir a las redes sociales. Alba, por última vez, ¿alguna comentario? Simplemente más? Nos están siguiendo y retuiteando alguna de las intervenciones de los invitados, pero también nos preguntan eso, que el tema de desahucios, ¿dónde está? Eso, porque teníamos que hablar de los desahucios, de hecho teníamos programado una llamada porque se ha comentado que iban a desalojar Zelenke, la campaña de Zelenke, que hemos hablado esta tarde con Tatiana de la plataforma de ayuda de afectados a la hipoteca, siempre lo digo mal, lo siento, de la PA, y nos ha comentado que de momento es un rumor, no sabemos ahora mismo si lo han desalojado o no, esperemos que no, pero en fin. Yo lo he retuiteado porque alguien no decía que hubieran desalojado, pero decía que había riesgo había rumor, de que desalojaran, exacto, ¿no? Por el tema de Cortilandia. En fin, sea como país? Sea, esto de los desahucios va a durar mucho tiempo, así que vamos a poder seguir hablando de este tema durante muchas semanas. Ahora es el momento de tirar a alguien a la hoguera. Y Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos simplemente es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas que hemos debatido. Nuestros tertulianos votarán uno de ellos y si hay empate, pues yo desempataré, que para algo soy el director. El señor director, como dice Sara Sánchez. Los candidatos a caer en la hoguera son los siguientes. Mariano Rajoy, porque ha cumplido un año de legislatura, los bancos, por el tema de los desahucios, o Artur Mas, que es el tema que hemos hablado más hoy, el tema de Cataluña. Puedes escoger, no sé si quieres comenzar tú, que tienes más experiencia en esto de tirar la hoguera. Yo en este caso lo tengo clarísimo, fíjate, pobre Mariano, ya lo he quemado tantas veces. Eso es verdad, hemos tirado unas cuantas veces a la hoguera. Esta vez además me lo he puesto muy fácil, a los bancos, que es el más poderoso de esos tres, y un poco el jefe de los otros dos. De hecho, hemos hablado mucho también de los bancos hoy en la Plaza de Llamas. Inés, ¿a quién no vas a tirar? No tengo la menor duda, a los bancos. A los bancos, venga. Y Jordi, ¿a quién tiras tú? Puede ser a los tres. Sí, verdad. Todos lo intentamos semana tras semana. Siempre tienen ganas de tirar a los tres aquí en la Plaza que de Llamas. Que además es verdad, él lo ha dicho, son el jefe. Yo votaría también por los bancos, sobre todo porque han logrado ser invisibles en esta crisis y que no se hable de ellos mientras están moviendo los hilos por detrás y nos quieren llevar además a que nos matemos unos a otros por las migajas y por la supervivencia. Entonces, claro, eso yo creo que es lo más grave, porque además nos quieren esclavizar para muchísimos años con todo esto que está pasando. Porque otra cosa que la gente pierde de vista es que vamos a ser esclavos de los bancos durante décadas para pagar lo que les debemos. Deuda que, por cierto, han generado ellos. Exactamente. Señores, una semana más. Bueno, no se han caído muchas veces, pero como mínimo... Unanimidad total. Esa unanimidad bancos total. Desahucios. Los bancos caen a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡Que lo quemen! Dicen. Me encanta más. Esto es... Es un clásico. Es un clásico. La guillotina. Se pierden las tradiciones. Sí, es verdad. De verdad que sí. Además es muy catártico. Acabas el debate y dices, ¡oh, qué bien me he quedado! Tirando a alguien a la hoguera. Señores, ha sido un placer compartir una semana más con vosotros. Raúl Fernández Millares. @ Millares en Twitter, por cierto. Muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti por invitarme. Jordi Gordón. Periodista, no tiene Twitter, pero... Eso iba a decir, no debe de tener Twitter. No tiene Twitter. Pero hace cara de que tampoco lo necesita. Claro. Que está muy feliz. Y yo le conmino a que siga así. Porque esto del Twitter es una adicción muy grave. Es una esclavitud como otra cualquiera. Totalmente. Y de Sabanés. Un placer que... y de Sabanés y Sabanés en Twitter. Muchísimas gracias por haber venido aquí a la Plaza en Llamas. Y espero que repitas. Sí. Pues muy bien. Me ha gustado. Pues mira, ¿ves? Bien. Los tertulianos aquí se lo pasan bien. No solo los espectadores, no solo yo que presento el programa, no solo Alba que lleva las redes sociales, los tertulianos también. Y por eso vienen y repiten muchos de ellos. Muchas gracias, Inés. Alba Villanueva, no sé si hay algún tuit final o... Pues podemos cerrar con esto que dice Despegante, que dice que en marketing y en su vertiente política es uno de los mantras, la emoción vende más que la razón. Pues estoy totalmente de acuerdo. Alba Villanueva es @ Villanavas en Twitter, si la queréis seguir. Y nosotros nos vamos, como cada semana decimos, no olvidéis que en una discusión de bar, entre amigos, entre tertulianos, entre compañeros en general, lo importante no es quién tiene mejores argumentos, ni quién sabe plantearlos mejor, ni siquiera quién tiene la razón, porque aquí lo importante es que arda la plaza. Así que amigos, hasta la semana que viene aquí en Agora Sol Radio y en el Canal 33. drink your milk.